Y antes de despedirnos, queríamos hacernos eco de un cadenazo feminista que va a haber próximamente. Será el sábado 31 de enero, a partir de las 5 de la tarde, hora peninsular. Y es un cadenazo radiofónico feminista, como te decíamos, sobre la lucha internacionalista de las mujeres en el marco de la conferencia Floreceremos, porque la guerra no puede acabar con nuestras raíces. En ella participan un puñado de radios, desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina y Costa Rica. Te dejamos ya con este audio que nos manda nuestra compa María desde Radio 8 de Octubre en Costa Rica, informándonos mejor de qué va este cadenazo. Esperamos que lo puedas seguir, por lo menos ya a día de hoy sabemos que se va a remitir desde Ruido Feminista Radio y seguro que muchas más radios libres del Estado español se animan a remitirlo. Saludos fuertes y solidarios a quienes nos escuchan en la Europa insumisa y rebelde y en cualquier geografía del mundo. Con mucha emoción, fuerza y solidaridad internacional, organizaciones populares, colectivas feministas, medios libres y mujeres en lucha, queremos invitarles a sintonizar el próximo 31 de enero del 2026 el cadenazo radiofónico sobre la lucha internacionalista de las mujeres. Este cadenazo radiofónico es parte de las acciones previas a la conferencia de mujeres de la Red de Mujeres Tejiendo Futuro. Floreceremos, porque la guerra no puede acabar con nuestras raíces. De Abya Yala a Kurdistán, la lucha de las mujeres frente a la destrucción de la vida. En esta conferencia nos encontraremos centenares de mujeres de diversas partes del mundo en Bogotá, Colombia, a inicios del próximo mes de febrero, para dialogar precisamente sobre la necesidad de trascender las imposiciones coloniales de los estados-nación y construir nuevas formas de organización y lucha en un momento en que el sistema de muerte y destrucción profundiza sus amenazas contra la vida de los pueblos. Durante más de 3 horas en este cadenazo radiofónico estaremos adelantando algunas de esas temáticas que se conversarán en la conferencia de febrero. Nos enfocaremos en conversar sobre la importancia de la solidaridad internacional y la urgencia de construir esos tejidos organizativos entre mujeres del mundo entero, tomando como referencia la experiencia de la revolución de las mujeres kurdas gracias a su propuesta de confederalismo democrático. Para este cadenazo radiofónico contaremos con la voz y la palabra de Dilar Dirik, del Movimiento de Mujeres Kurdas en Europa, de Adriana Guzmán, de Feministas de Abya Yala, de las compañeras de la colectiva Comuneras Entre Cordilleras de Colombia, así como con compañeras que están trabajando muy fuerte en la organización de la conferencia de febrero, que está ya bien próxima a realizarse. Además, tendremos voces de compañeras desde diversos territorios que estarán participando en acciones y actividades en solidaridad y defensa de Rojava, pues en este momento la situación de la revolución de las mujeres kurdas está gravemente amenazada por los ataques del poder colonial en Siria contra el pueblo kurdo. Queremos aprovechar para invitar a medios libres de la Europa insumisa y rebelde, así como a medios libres de Abya Yala, a sumarse a esta transmisión colaborativa o bien a retransmitir en la medida de sus posibilidades este cadenazo radiofónico. Pueden buscar la publicación de esta acción comunicativa en la cuenta de Instagram de Woman Waving Future, Copín Honduras y Radio 8 de Octubre y escribirnos un mensaje para entrar en contacto. Gracias por escucharnos. Salud, alegría y rebeldía.